van llegando paso a paso, hacen de mi alma su nido, y cual borracho perdido grito y maldigo por mi fracaso. Así como en la cerveza, la espuma desaparece, en solo cuestión de meses ella cambió mi risa en tristeza. Por eso es que con cerveza estoy brindo por su abandono, pues fue por una cerveza que la adoré y la puse. La trajo a mí, pa' que alegrara mi vida entera. Si la cerveza pudiera